Se lo veníamos anunciando a lo largo de la mañana. Tenemos ya a nuestro invitado con nosotros y hablaremos de un complejo turístico de próxima inauguración en Ibiza, concretamente en Sant Antoni, Surf House Ibiza. Power Events Ibiza ha encargado el trabajo de construcción a la empresa Arquima, Arquitectura e Ingeniería de la Madera, ubicada en Barcelona, cuyo director del departamento técnico es José Antonio González, quien está ya con nosotros, y él nos va a informar de este sistema de construcción con sistemas industrializados propios. Bueno, lo primero es el saludo, es darle la bienvenida y sobre todo las gracias por atender nuestra llamada y por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, señor González. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, por ahí por Barcelona, ¿qué tal el tiempo? Muy bien, hoy hace un solecito que se está de maravilla. Vaya, pues aquí todo lo contrario, un tiempo así, no desapacible diríamos, pero el tiempo no soleado, el tiempo es gris. Pero bueno, vamos a hablar de cosas que nos interesan, que es la construcción de este gran complejo turístico en Sant Antoni, que ha sido un encargo de Power Events Ibiza. ¿Un encargo para cuándo? Porque es un encargo de grandes dimensiones, ¿no? Bueno, el edificio ya está en marcha, ya se está fabricando. El Surf House Ibiza es un complejo de wave surf, un complejo bueno, donde hay una gran ola gigante para poder hacer surf fuera del mar. Es un solar que está en primera línea de mar, y lo que nos han encargado Arquima es realizar el edificio principal, que es un edificio que tiene 360 metros cuadrados en una planta, y en el que habrá pues una cocina, un restaurante, una tienda y luego toda una zona de vestuarios y baños. O sea que habrá lo que se llama el Flow Rider, que es una ola artificial tipo americano. Correcto, que viene de California. Exacto. Uh-huh. Será toda una innovación en Ibiza, ¿no? Bueno, de hecho será la empresa Power Events tiene la exclusiva de este tipo de máquina en Ibiza. Y bueno, sí, en Ibiza es una innovación. En España creo entender que hay alguna, no muchas, pero que hay alguna, y aquí en Ibiza pues será toda una innovación, sí. Efectivamente. ¿Para cuándo está previsto el inicio de la construcción? Dicen que ya están las bases, los cimientos, que ya están trabajando en ello. ¿En qué estado está actualmente? Actualmente nosotros en obra en Ibiza no sabemos cómo está, porque nosotros ahora mismo lo que estamos es trabajando aquí en Barcelona en la fábrica, en hacer el edificio. Y nuestra previsión es, bueno, hemos empezado la semana pasada, para que os hagáis una idea, hemos empezado con la fabricación, y a finales del mes que viene, a finales de abril, tendremos el edificio fabricado en taller, y mandaremos los camiones para allí, para Sant Antoni. El montaje de la envolvente, de los módulos del edificio que vienen ya prefabricados de taller, pues se montará en cuestión de 2 o 3 días, y luego pues tendremos que hacer todos los acabados interiores allí en in situ, y la previsión es que a finales del mes de mayo pues el edificio esté acabado y se pueda entregar. Realmente ustedes llevan ya una larga experiencia en todos esos trabajos, en esas construcciones basadas en la madera como elemento estructural y con principios de ecología, sostenibilidad y eficacia energética. Eso nos gusta, porque cada vez estamos pensando en el ahorro energético, y eso es importante, tanto en grandes construcciones, como es el caso de este complejo, como en pequeñas construcciones, ¿no? Sí, sí. Nosotros hacemos todo tipo de edificios, ¿no? Tenemos dos sistemas constructivos, uno para hacer edificios de una planta, dos plantas, y otro sistema constructivo también con estructura modular de madera para hacer edificios de hasta 4 plantas, para hacer vivienda plurifamiliar, colegios, hospitales o cualquier otro tipo de edificio. pero también hacemos tanto edificios más grandes o edificios de equipamientos como este tipo, como viviendas unifamiliares, que podemos hacerlas de 400 metros cuadrados o de 50 uh-huh. metros cuadrados. Ajá. El sistema es un sistema constructivo totalmente flexible. Nosotros fabricamos cada edificio a medida, controlamos todo el proceso desde la... O sea, no necesitamos a ningún proveedor que no sea el proveedor de materia prima básica, fabricamos todo desde cero, bueno, y eso nos permite pues tener una flexibilidad y una y ser muy competitivos tanto en plazos como en precios, porque dependemos solo de nosotros y nos encargamos del proceso completo. Hablar hoy de sostenibilidad es casi necesario, ¿no? El ahorro tanto en la construcción como después en el gasto que vamos a hacer a lo largo de la vida, ¿no? Claro, nosotros hemos decidido trabajar con estructura de madera porque creemos que es el material más sostenible que hay. La madera por sí sola fija CO2, y el coste energético de producirla es muy inferior al del hormigón o del acero o cualquier otro material. Eso significa una cantidad muy importante de ahorro energético en la transformación y a la vez eso significa un ahorro enorme en emisiones de CO2, que es el gran problema que tenemos en este país. Además, las envolventes de nuestros edificios tienen una calidad muy alta, tienen una resistencia térmica muy alta, y eso influye directamente en el coste de la climatización de las viviendas. Y es un ahorro energético, y vuelvo a repetir, todo ahorro energético acaba redundando en un ahorro en emisiones de CO2, con lo cual nuestro sistema constructivo se puede decir con letras grandes que es un sistema sostenible. A partir de ahí, cada cliente, en función de su presupuesto, pues puede ampliar el espesor de estas paredes para que la resistencia térmica sea todavía mayor, y también puede elegir sistemas de climatización más o menos eficientes, donde el límite sería pues una casa pasiva o incluso una casa de consumo energético nulo. Ampliar, ha hablado usted de ampliación, se puede ampliar, ahora necesito yo, por ejemplo, una casa de X habitaciones, pero dentro de nada necesito un garaje para dos vehículos, o sea, eso se puede ir incorporando poco a poco, ¿no? Por supuesto, nuestro sistema es el sistema más flexible que hay, porque, bueno, es un sistema totalmente en seco. Tú el día de mañana necesitas hacer una ampliación, pues es nosotros que tenemos los planos de fabricación de esos muros, pues cortar por la zona que toque, hacer los apeos necesarios y ampliar tanto hacia el lado como hacia arriba. Es un sistema que pesa poco, que todos nuestros edificios de una planta están preparados para tener otra planta encima, y bueno, y es un sistema, desde uh-huh. luego, el sistema más flexible que puede haber en el mercado. Hemos hablado de la madera hasta ahora, pero se trabaja con... ¿Ustedes utilizan únicamente la madera como material de construcción o también utilizan otros materiales siempre que no dañen el medio ambiente? Nuestro sistema constructivo es con estructura de madera. Uh-huh. En la mayoría de nuestros proyectos no se ve madera en ningún sitio, simplemente uh-huh. la estructura es de madera. El año pasado hicimos unas boutiques en el puerto deportivo Marina Ibiza, sí. Que supongo que las conoceréis. ¿Marina Botafoc? No, en Marina Ibiza. Justo delante del restaurante Lío, que sí, conoceréis. Sí, sí, sí, sí. Hay tres boutiques, correcto. Las hizo Arquima el año pasado, y si te acercas verás que no ves madera en ningún sitio. El revestimiento de la fachada es un revoco liso, los acabados interiores son de yeso laminado, y la madera no se ve, pero la realidad es que ese edificio se hizo con el sistema modular de Arquima, tiene estructura de madera y se fabricó, montó y se entregaron las llaves en 6 semanas. Esto era una de las prioridades de la propiedad porque, bueno, tenían prisa, tardaron en darle los permisos por temas de la autoridad portuaria, y bueno, una de las grandes ventajas es que son edificios de una calidad muy alta, hechos en un plazo muy corto y donde se aprovechan las ventajas de la estructura de madera, pero se le da una imagen donde no hay madera, es una imagen totalmente minimalista y vicenca, todo blanco. Bueno, puede puedes echar un vistazo a la a nuestra web arkima.net, donde podrás ver fotos lo pincharemos. De estos edificios y de muchos otros y verás que hay muchos tipos de acabados diferentes que se pueden utilizar. Lo recomendamos entonces a nuestros oyentes para que se hagan una idea. Ha dicho www.arkima.net. Arkima.net. Muy bien. No, otra pregunta, por ejemplo, dado que están desapareciendo los bosques y que nos preocupa, entonces, ¿cómo es posible que ustedes obtengan estos resultados? Debe ser porque los bosques están gestionados de forma sostenible, ¿no? Por supuesto, esto es una leyenda urbana que tenemos en este país porque no hay cultura de madera y la gente, con un total desconocimiento, dice que es que no, trabajar con madera no es sostenible porque nos cargamos los bosques. Nosotros solamente trabajamos con madera certificada con los sellos PEFC y FSC, que son los sellos que hay actualmente, que nos garantizan que la madera proviene de bosques gestionados de manera sostenible. ¿Eso qué significa? Que los bosques son continuamente replantados. Son bosques donde ya llevan muchas generaciones trabajándolos y tal como se va cortando, se va replantando. Los bosques se mantienen siempre limpios, nunca hay problemas de incendios y esta madera es una materia prima prácticamente infinita porque continuamente se están replantando. O sea, no es que cada vez tengan menos masa forestal, sino que cada vez tienen mayor masa forestal y de mayor calidad. Eso es eso es algo que en España no se ha hecho nunca y que yo cada vez que hablo, tengo la oportunidad de hablar con alguna administración, le digo que tendrían que poner fila a la agulla, como diem aquí, sí, para aquí intentar también. Que todos estos bosques pues tengan una salida para un uso de la madera estructural, algo que no estamos, a lo que no estamos acostumbrados en España y por esa razón los bosques están muy poco cuidados, tenemos tantos problemas de incendios en verano, en efecto. Y es algo que nos tendríamos que replantear. En efecto. Quizás si cuidáramos más los bosques y los hiciéramos más sostenibles, quizá evitaríamos esos males que se producen, pues no solamente en verano, sino en cualquier época del año se producen incendios. Sí. Y vamos a volver, si le parece, señor González, a esta gran estructura que están haciendo ustedes, ese gran trabajo que Arkima está efectuando, encargado por esta empresa Power Events e Ibiza, ese complejo turístico Surf House Ibiza. ¿Para cuándo la inauguración? ¿Prevén más o menos una fecha? Nosotros tenemos la previsión de entregar nuestro edificio terminado para finales de mayo. Me consta que la empresa tiene la intención de inaugurar el edificio, de inaugurar el complejo en junio. Entiendo que sobre el 15 de junio o así estará ya el complejo abierto para que la gente lo pueda disfrutar. Para disfrute de los muchos que se quieran acercar. Pues muy bien, de verdad que recomendamos que todos aquellos amigos, todos aquellos oyentes o telespectadores que nos están viendo en estos momentos, que quieran consultar el sistema de construcción que tienen ustedes, como decimos, es una empresa constructora de Barcelona, concretamente creo que están en San Andreu de la Barca, ¿no? Correcto, San Andreu de la Barca. San Andreu de la Barca es Arkima, Arquitectura e Ingeniería de la Madera, y pueden consultar con la página web www.arkima.net, si mal no recuerdo. Perfecto, sí, señor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, y cuando vengan a Ibiza, pues que lo dejen ustedes muy bonito, que será seguramente un reclamo turístico increíble. Seguro que oís hablar del edificio y del complejo que seguro que este verano da que hablar. Muy bien. Pues ha sido un placer, José Antonio González. Como decíamos, es el director técnico de esta empresa con la que hoy hemos tenido muchísimo gusto de hablar, Arkima. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Adiós.